Hola, ¿qué tal? Muy buenos momentos sean estos a los que ahora mismo nos estás escuchando. Hoy es martes, día 8 de septiembre, iba a decir agosto, ¿no? Septiembre del año 2020. Y te informo de que el mayor experto en medicina respiratoria de China, el doctor Xu Nanshang, aseguró hoy que el país asiático ha derrotado el actual brote del coronavirus durante una ceremonia conmemorativa en la que Pekín escenificó la victoria contra la COVID-19. Hemos derrotado el actual brote, proclamó Sun, galardonado con la medalla de la República, y quien aseveró que, sin embargo, no se ha de bajar la guardia. Asimismo, el experto respiratorio más respetado de China, quien saltó a la fama por su contribución a la lucha contra el SARS de 2003, abogó por la cooperación médica internacional y enfatizó la necesidad de una mayor contribución por parte de China a la salud mundial. En una ceremonia celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín, tres expertos más, aparte de Sun, recibieron medallas y títulos de héroes del pueblo, mientras que decenas de trabajadores sanitarios fueron asimismo galardonados con títulos honorarios del Partido Comunista Chino. Más de la mitad de la ceremonia la protagonizó un discurso del presidente chino Xi Jinping. La COVID-19 nos contagió a todos por sorpresa, afirmó el mandatario comunista, quien repasó los pasos adoptados por su país, donde desde hace 23 días no se registran contagios locales desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad para lograr frenar la propagación. Asimismo, el presidente chino presumió de que el país que comanda es la primera economía en volver al crecimiento económico mundial. Xi Jinping también mencionó la contribución de China en cuanto a material preventivo y conocimientos científicos al resto del mundo, donde todavía quedan sospechas sobre la mala y poca transparencia de la gestión inicial por parte de las autoridades chinas respecto al brote original detectado en la ciudad de Wuhan. En su opinión, China informó del brote a la Organización Mundial de la Salud a la mayor brevedad posible, una secuencia de eventos que varias investigaciones periodísticas ponen en duda y en entredicho. Asimismo, adelantó que todavía queda trabajo por hacer. Una victoria completa requiere un esfuerzo continuo. Durante la ceremonia se guardó un minuto de silencio como muestra de respeto a los fallecidos por la COVID-19. Esta conmemoración se ha celebrado el mismo día en el que la Comisión Nacional de Sanidad de China señaló no tener un solo contagio local entre los 175 infectados activos de coronavirus actualmente registrados en el país asiático, y detalló que todos ellos son viajeros procedentes del extranjero.